tener el respaldo social como para meter mano en la situación comunicacional está dejando pasar una oportunidad importante y le permite a los monopolios que necesitan que la Argentina retorne rápidamente a la renta, al decrecimiento, a la recesión, porque es parte de su beneficio, sigan operando libremente con el argumento de la libertad de prensa. Lo Claro. veo complicado en ese sentido, ¿eh? Te hago la última, Gabriel, y ya te despedimos, porque hoy hablábamos con Claudio Orellano y él lo que señalaba es que la derecha está como imponiendo la agenda y evidentemente el gobierno no sabe cómo maniobrar ante este escenario. ¿Vos lo ves también de esa manera entonces? Y yo creo que en la Argentina a veces por ahí el concepto político de descripción no evidencia con claridad los intereses de fondo. El poder rentístico de empresas, por ejemplo, el grupo Clarín está manejado por el grupo Noble. El grupo Noble lo que está haciendo junto con el resto de los productores concentrados primarios agropecuarios y exportadores es retener divisas. Se siente perjudicado, aun cuando no lo sea, por una política que intenta cobrarle impuestos a los productores primarios Claro. y a las grandes fortunas. Está golpeando porque necesita que se caiga este gobierno y que se caiga el plan económico que se lleva adelante. Ahora, yo pienso, lo ponen, a ver, ponen un director de ENACOM, Claudio Ambrosini, por su vínculo con Clarín. Ambrosini es amigo de Jorge Rendo, uno de los tres, junto con Aranda y Magneto, que orientan el grupo. ¿Y qué pasa ahí? Hasta ahora, Ambrosini solamente sacó un comunicado destinado a cuestionar a la televisión pública, porque la televisión pública presumía que iba a haber controles sobre las falsas noticias y las mentiras. Claro. Y entonces salió a desmentir. Esa fue la única acción que hizo Ambrosini. Yo digo, si vos designás a alguien porque tiene un vínculo, porque no querés chocar con el monopolio. Bueno, ese alguien no puede levantar un teléfono, hacer una advertencia, y cuando llega un punto donde te están tirando la comunidad encima, ¿la respuesta es darle una entrevista a Mitre o la respuesta es tomar una medida determinante, por lo menos beneficiando a los medios que te están respaldando? Yo veo muy problemática la política de comunicación de esta gestión, donde se deja que se insulte a los funcionarios, se insulte a sus familias, lisa y llanamente, sin que exista ninguna razón para hacer eso, sin decir nada, y se siguen concediendo notas y se sigue pagando pautas a los grupos concentrados de comunicación, que nos mienten sobre lo que pasa en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa y en Argentina. Creo que ese es un problema a resolver. Bien, Gabriel, un abrazo muy grande. Un abrazo. Hasta allí, Gabriel Fernández, director del área periodística de la Radiográfica. 12, 2 minutos. Quédate en casa. Apagá la caja boba. Solo en la cama, mirando al techo. Que la gráfica mi chica vive muy lejos. Sale por vos. Hoy, más que nunca. Quédate en casa. Radiográfica. Noticias. Sociedad. Piden sostener los cuidados para minimizar el contagio intradomiciliario. Con 249 fallecidos en el país, en el reporte se señaló el descenso al 19% de los casos confirmados que tienen relación con viajes y el ascenso al 43% de quienes tuvieron contacto estrecho. Al encabezar el informe, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, brindó mayores detalles al respecto. El número de nuevos casos confirmados por día se mantiene estable gracias a todas las medidas nacionales y al cuidado de cada uno y de cada una de nosotras en relación a las recomendaciones. El número de personas que están en terapia intensiva con confirmación por coronavirus de 146 constituye el 3% del total de los confirmados y el número que crece es 1.442, que es el 29% de las personas recuperadas que han transitado la infección y se han recuperado. El resto de los pacientes se mantienen activos. Economía. Se habilitó la inscripción a créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos.

Aprovechamos para mandar un saludo de cumpleaños en este 4 de mayo al querido doctor Jorge Rachid, compañero de la casa también. Mirá vos, feliz cumple. Este que está cumpliendo 72 años, nada más y nada menos. Mirá así vos. Que muy bien llevados los siempre 72. Siempre tan activo él, ¿no? Del turco, del querido Jorge Rachid, así es. Incluso ha llegado, digamos, a una huelga de hambre hace pocas semanas que... Sí. Bueno, no, finalmente no se llevó adelante, pero iba a sostener la Rachida ahí en tribunales, así que un saludo para él, un abrazo grande para su hijo también, Leandro, compañero, y para bueno, toda la gente, toda la familia Rachid. Muy bien. Y además un feliz cumple para Félix Aira, que cumplió 2 añitos. 2 años. Ya tiene una camiseta de cada club, más o menos. ¿Sabes? Porque cada uno que va le dice, te pusimos una de Gimnasia, ahora le pusieron una de River. Ya tiene, obviamente, la suya con la de Sarmiento de Junín, pero de todo. De no todo puede no salir fanático del fútbol. Claro, a alguno le va a tocar, le va a gustar y lo va a adoptar. Así que un saludo para Félix en su segundo... en el segundo aniversario de su natalicio. El aniversario de su fundación. Una plaqueta en el aniversario de su fundación. En estos momentos está reunido el Gabinete Económico del Gobierno Nacional con Santiago Cafiero. No está presente el presidente Alberto Fernández. Ya está en funciones, obviamente, Fernanda Raberta, nueva directora del ANSES. Esta semana es clave para la reestructuración de la deuda externa. Claro, ya hay bonistas. El viernes es el límite. Martín Guzmán volvió a reafirmar la posición expresada en conferencia de prensa de que Argentina no puede pagar en estos momentos. Los bonistas deberán dar el ok. Algunos ya dijeron que lo van a rechazar, pero se continúa con el lobby, no solo en la difusión, sino también en lo particular sobre cada uno de los bonistas y tenedores y acreedores de distintas partes del mundo para que acepten esta reestructuración argentina que incluye quita de capital, quita de intereses y un pago diferido a 3, 4 o 5 años. Sí, es eso o eso, digamos, lo que dicen desde el gobierno nacional. Se cierra el viernes entonces ese plazo para que los bonistas acepten o rechacen. Y Guzmán lo que dijo es que los inversores, en una entrevista que le dio al diario Clarín, ¿no? Los inversores no son ni buenos ni malos, tomaron un riesgo al prestarle a la Argentina al 7% y el riesgo se materializó. De alguna manera les tiró la pelota y le dice, muchachos, ustedes sabían lo que hacían. El modelo que muchos pensaban sería virtuoso colapsó. Así que bueno, ese es un tema clave para tener en cuenta esta semana y la reunión que están llevando adelante con el jefe de gabinete Cafiero y seguramente todo el equipo económico. Así es. Ambas partes deben hacer un esfuerzo de buena fe. Algunos acreedores buscan significativamente más, pero las demandas son inconsistentes. Dice Martín Guzmán, es en beneficio de los acreedores que evitemos volver a las dinámicas destructivas del pasado, de hacer promesas imposibles de cumplir. Una nota que publicó Martín Guzmán en el Financial Times y que difunden distintos matutinos de la República Argentina. Sí, en esa opinión también dijo, en esa nota de opinión, no podemos seguir gastando el 20% o más de los ingresos públicos en el pago de la deuda, tal como han pedido efectivamente algunos acreedores, ¿no? De alguna manera marca la cancha y dice, esto no se puede seguir haciendo. Así es. Nuestra oferta incluye un periodo de gracia de 3 años, una reducción del 5,5% del capital de los bonos y una reducción del 62% de los pagos de intereses. Esto deja a los acreedores con un cupón de bonos promedio de 2,3% en comparación con su promedio actual de 7%, el cual no es bajo, considerando el escenario internacional actual de bajísimas tasas de interés. Recordemos, el macrismo le había dado una barbaridad de tasas de interés. El 7% es un montón. Y tengamos en cuenta además que la oferta, la aceptación de esta oferta tiene que alcanzar al 75% de los acreedores. Cosa que se ve bastante complicada. Y según Ámbito Financiero, hoy eso está en 40-40. Digamos, que aceptan, 40 que no aceptan, hay que llegar al 75, es la verdad muchísimo. Pero bueno, Vamos a ver qué sucede entonces en el fin de esta semana. Así es. Martín Guzmán ha salido a hablar a través de Clarín, a través de su nota en el Financial Times. Financial Times, que es una especie de diario antisistema del sistema. Puede ser. Diario norteamericano. Uh-huh. Algún periodista lo ha utilizado el diario de la Cuarta Internacional. Y bueno, hace poco lo que dijo el Financial Times fue, che, vamos a tener que ver el tema de las deudas en el mundo entero en el marco de esta pandemia y facilidades para los países para que puedan pagar, uh-huh, ni más ni menos. Así es. Así que bueno, esperaremos, iremos siguiendo esta semana, que el viernes tendrá su punto cúlmine, digamos, su momento definitorio acerca de la deuda. Es, uh-huh, un momento, a ver, obviamente muy difícil, pero a su vez podría ser provechoso políticamente, porque elimina cualquier excusa para los bonistas. O sea, venías de una crisis en la Argentina y se suma una crisis global de las más importantes de la historia. Argentina tiene todos los argumentos a su favor para pedir y casi obligar a los acreedores a que modifiquen su postura. Sí. El acreedor no, si tenía alguna excusa...